Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. El primer intendente de Morón. Los comicios para elegir los concejales que debían nombrar el primer intendente de Morón fueron bastante agitados, como era casual por ese entonces. En 1886 se disputaron el poder dos listas de vecinos que respondían a clubes políticos locales. Luego de algunas escaramuzas armadas y acciones policiales, la facción de Unión y Fomento se impuso y nombró a José María Casullo como primer intendente de Morón. Casullo, además de político, fue un médico nacido en España que adquirió fama durante las epidemias de fiebre amarilla y cólera, también atendiendo enfermos sin recursos en Morón, por lo que se lo llamaba el médico de los pobres. Durante años, se atribuyó a Gregorio de la Ferrer haber sido el primer intendente de Morón, pero nuevas investigaciones han demostrado que Casullo desempeñó ese cargo.